puede lanzar la propuesta y la posibilidad de hacerlo mediante la inteligencia artificial. Tiene 80 años y tiene el anhelo de sacar nueva música de su anterior agrupación Pink Floyd. Estas son Mañanas de la X. ¿Usted qué opina? Cuéntenos también en redes sociales. Vamos a preguntarle rápidamente. ¿Le gustaría oír un disco en inteligencia artificial de Pink Floyd ahora que están tan agarrados desde tanto tiempo atrás los dos integrantes más importantes de ese grupo? ¿Se aguantaría usted un disco completo de nuevo de Pink Floyd con inteligencia artificial? Cuéntenos en arroba la X más música en X de Elon Musk en Mañanas de la X 103.9 FM. Está Waffle House en Mañanas de la X y Snoop Dogg continúa su paso por los Olímpicos con muchísimo éxito, esta vez como narrador de partidos de bádminton. Suena increíble. Lo compartieron diferentes portales. Estereogón por ahí dijo que cuando mientes en tu hoja de vida y te dan el trabajo, y así es como narra un partido de bádminton. ¡Ah! Andrés Felipe. Es divertido lo que hace. Más adelante vamos a compartir con ustedes el audio, pero se ha llevado toda la atención, Alejo. Tú lo ves y sale con fotos, la gente está dichosa con su participación. Creo que le ha ayudado también al evento a despresurizar muchas cosas que pueden ser pesadas. Claro. Entonces es un elemento del entretenimiento necesario, porque cae bien, así sepamos o nos hayan contado que no es tan chévere. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Beautiful, en las Mañanas de la X 103.9, y ahora sí tenemos el audio de Snoop narrando badminton. A ver, ¿qué nope, dijo? Nope, over here, nope, over there. What about over there? Nope, what about there? Nope, give me that. I need that, that too. Nope, send out some more. Get out. Get out. Wait a minute. Hold it. Way up in the sky. Now down. Back up. Over there. Now over here. Badminton en los Juegos Olímpicos este sí, año. Señor, badminton. So give me over there. There. Give it over here. Over there. Yeah. Y ya. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Ni la menor idea, pero lo hace bien. Se divierte. Claro que repitamos, sí, escuchemos de nuevo a Snoop. El ritmo. A ver. No, over here, no, over there. What about over there? No, what about there? No, give me that. I need that, that too. No, sit down some more. Get out. Get out. Wait a minute. Hold it. Way up in the sky. Now down. Back up. Over there. Now over here. No hay derecho, hombre. Es como el meme. A que le paguen a uno por semejante vaina. Over here. Es el meme de no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero luzco bien. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. 50,000 personas vieron el concierto de Taylor Swift en una colina fuera del estadio de Múnich. Sí, señor, en el Olympia Stadium. Ella se iba a presentar este fin de semana. Se presentó. 80,000 personas, 72,000 personas pagaron su boletica, entraron al estadio a verla, y resulta que al lado del estadio hay una colina y la gente empezó a llegar. Y 50,000 personas se parquearon ahí con sus sombrillitas porque la ola de calor está bien compleja, y disfrutaron del concierto de Taylor porque se alcanza a ver. Ella igual hizo lo suyo, saludó a las personas que estaban adentro como a las personas que estaban afuera. Dijo que les mandaba un abrazo muy grande, que gracias por el recibimiento y saber que estaban disfrutando, que esa era la idea. Así que mucha gente, Alejo, 74,000 asistentes dentro del recinto, 50,000 fuera, así que se suman más números a esta gira llamada The Eras Tour, que llega ya al final en diciembre de este año. Pero no todo es bonito con el tema de Taylor Swift, porque ayer hubo muertos en una celebración de un taller de yoga temático de Taylor Swift en Inglaterra. Un taller de baile con temática de la estrella de pop fue el escenario de un ataque con arma blanca. No. El día de ayer, 2 niños murieron, 9 más resultaron gravemente heridos en Reino Unido. La policía en Southport, al norte de Liverpool, confirmó la muerte de los menores y dijo que 9 más se encuentran en estado crítico en un hospital a causa de las heridas recibidas. 2 adultos también resultaron gravemente heridos. Un joven de 17 años fue detenido como sospechoso. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ofreció sus condolencias a las víctimas del ataque, así como a sus familiares y amigos, y afirmó que todo el país está profundamente conmocionado. Swift también se pronunció a través de Instagram en la noche de ayer, expresó su conmoción por la muerte de los 2 niños en este apuñalamiento múltiple en este centro recreativo de verano en Southport, en el noroeste de Inglaterra. El horror del ataque de ayer en Southport me invade continuamente y estoy completamente en estado de conmoción. La pérdida de vidas y la inocencia y el horrendo trauma infligido a todos los que estaban allí, las familias y los socorristas, escribió a mano la artista en una nota colgada en su cuenta de X y en su cuenta de Instagram en la madrugada de hoy. Estos eran solo niños pequeños en una clase de baile y no sé cómo transmitir mis condolencias a estas familias, añadió. Este adolescente de 17 años que fue detenido en el lugar después de que otros 9 menores fueron resultados heridos, de los cuales 6 se encuentran en estado crítico, mientras que 2 adultos que trataron de proteger a los pequeños también resultaron con heridas. Entonces, no todos son buenas noticias en el Taylor Swift verso. Lastimosamente hay muertos. No, qué tristeza. El día de ayer, y es una de las noticias importantes del entretenimiento el día de hoy. La pregunta en Mañanas en la X, en arroba la X más música, en Threads, en Instagram. Dirty, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Cuál personaje de película o serie de televisión le gustaría ser por un día? Muy bien. Alejandro. ¿Yo en estos momentos? Sí, por favor. ¿Personaje de ficción que me gustaría ser por un día? Sí. Uno de los hijos de Succession. ¿Cuál de todo? Uy, qué, ¿por qué? Pues porque... ¿Plata? ¿Heredada? Sí, yo creo que me gustaría ser... ¿Hereder? Sí. Ya, sí. ¿Cómo es que llama? ¿Romy? ¿Es uno? ¿Rome? ¿Es uno? ¿El otro Kendall, cómo es que llama? El otro era Kendall. Unas joyitas. Estaba unas joyas. El político... Uy, el político es muy bobito, pero sí. No. Pero de pronto me gustaría ser ese. Y Schiff, es el más tranquilo de todos. Sí. Sí. Es el que menos se esfuerza. Y ahí está, y tiene a su chica de la que... Igual puedo cambiar. Claro. Voy a cambiar más adelante de personaje de la ficción, pues porque esto es cada que hagamos la pregunta voy a cambiar de personaje de la ficción. Me parece chévere. Es un día como hoy, 30 de julio de 1958, vamos con música en Mañanas de la X, nace una de las cantantes más importantes de Inglaterra, que volvió a estar de moda gracias a la serie Stranger Things, con su canción Running Up That Hill. Feliz cumpleaños para la cantante Kate Bush. Estas son Mañanas de la X. Call the Police, en la fiesta en Bogotá con el legendario guitarrista inglés Andy Summers, que nadie debe perderse, solo sucederá el próximo 10 de agosto. El concierto perfecto para ver y escuchar en vivo los éxitos de The Police, como So Lonely, Every Breath You Take, and Message in a Bottle, con una banda de ensueño, el guitarrista y fundador de The Police, Andy Summers, junto a los legendarios Rodrigo Santos de Barão Vermelho y Joao Barone de Paralamas do Sucesso. Son Mañanas en la X 103.9 FM. Estoy viendo que le están sacando un montón de correos electrónicos a la fórmula vicepresidencial de Donald Trump. Yo no sé si ustedes hayan visto eso. ¿Quién es la fórmula? J.D. Vance. Ok. Es un señor que se llama J.D. Vance. Sí. ¿Y son qué tipo de correos? Están pesaditos. Ah, pero pesados hacia qué lado. Sexual, comprometedor, político. Acoso. Hablando mal de Trump. Ay, amigo. Hablando mal de él. Amigo. ¿Viste? Sí. Ay, no puede ser. El senador, es un senador que se llama J.D. Vance y es la fórmula vicepresidencial de Trump anunciada en la pasada convención republicana. Oh. Y dice aquí que un ex profesor de la Escuela de Leyes de Yale y amigo ha compartido 90 correos electrónicos y mensajes de texto desde 2014 a 2017. Ay. Un montón de evidencia, dice el New York Times, que muestra que Vance era un fuerte oponente del ex presidente, convertido pues más adelante en su running mate, en el personaje que lo acompaña como fórmula vicepresidencial. Hay un correo que dice: entre más gente blanca vote por Trump, más gente negra va a sufrir. Ese es uno de los correos que veo aquí rápidamente. Ahora hay otro correo que dice: es un hombre muy malo, un ser humano moralmente reprensible. No sé si reprehensible existe en español. O reprochable, esa es la traducción. Ahora, lejos, son correos viejos. Correos viejos, de 2014 a 2017. Pasa mucho que a veces uno tiene una mala relación, voy a ser abogada del diablo, con una persona. Sí, porque pasa que uno a veces se la lleva mal o tiene un concepto... ¿Erróneo? No erróneo, porque sabemos que Trump es así, pero no le cae bien. Y después con el tiempo uno termina trabajando con esa persona, pueda que le siga cayendo mal, pero ve ¿tú que... ¿Tú crees? Sí, ¿no? No, eso es complicadísimo. O sea, yo creo odia. Que cuando a uno le cae mal a una persona, no, siempre le va a caer mal. Esa es una buena pregunta. No, ¿las personas dejan de caerle mal a uno? Sí. No. Me encanta. Sí, no, las personas nunca le dejan de caer mal a uno. Claro que las sí. No. Hay, digamos que hay personas que uno no conoce y le caen mal por su cara. Claro. Tú, por ejemplo, a ti te caen mal el 95% de las personas. Por su cara. Pero después todo. Las conozco. Pero absolutamente todo, Dayana. Pero después las conozco. Y cambia mi percepción. Lo que pasa percepción. Es que Dayana la puede uno comprar fácil con comida. La dieta es muy cosas. Manipulable, yo me he dado cuenta. Exacto, tiene un corazón muy noble. Exactamente, la generosidad del corazón de la Dirty hace que ella sea ruda por fuera. Exacto. Pero es blandita, tierna, ¿verdad? Como un pound cake por dentro. Pero por eso, entonces uno a veces le pasa que le cae mal a una persona y después dice: ay, viste, yo te llevaba. Esa eres tú, Dirty. Esa eres tú, que eres un pan de azúcar. Un pan de no Dios. ¿No les ha pasado en serio que...? No, a mí no me pasa nunca. ¿No? A mí la gente que me cae mal, hoy me cae mal siempre. Y si me cae mal y después ya no, es porque en realidad no me caía mal. Exactamente. Entonces puede ser eso lo que a mí me pasa. No, de pronto. Puede ser, sí, la cara me molesta o la voz. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que tú eres superficial para hacer análisis. Re super. Y ya después, cuando se meten en tu corazoncito, ya. Sí. Te tienen en la palma de su mano. Comiendo de la palma de su mano. Es cierto. Yo te he dicho mil veces. Y comiendo. No te dejes engañar y caes. Siempre. Si me han son mañanas comiendo. En la X. Este señor decía, por ejemplo, entre otras cosas, que odiaba a la policía. Que odiaba, y ahorita la defiende en las alocuciones vicepresidenciales. Toca mentir. Para ser político hay que mentir. No nos digamos mentiras. Yo sé, toca pero. Toca servirle no, a alguien obvio. En algún momento y de pronto esa persona no es de tus. Pero pasa y fue hace 10 años. Yo creo en el cambio de la gente. Uno puede estar pensando algo hoy y en 10 años no pensarlo. Decir, eso sí es cierto. Sí. Me escandaliza la retórica de Trump en contra del público musulmán, de la gente musulmana, dice en uno de los correos J.D. Vance. Sí, me preocupa muchísimo cómo se sienten los ciudadanos musulmanes en otros países. Ok, no, ahí entiendo. Sí, Vance está mal. O sea, Vance está... Ahora, la derecha no le importa, pero... Obvio no. Pero es obvio que Vance volteó la arepa con toda. Claro. ¿Cómo le ustedes dice? ¿Han volteado arepa con toda o no? A ver, volteado arepa con... Piénsenlo, yo estoy convencido de que sí. No, lo que a mí me ha pasado es lo que les conté, que realmente tenía la percepción de una persona que al conocerla cambia completamente. Cuando tengo la oportunidad de hablar con la persona, digo, ve, yo qué pensaba. Y digamos, me pasó con una amiga a la que quiero mucho y ella me odiaba sin conocerme. Y me lo dijo, yo te veía, llegabas a la fiesta y yo, ay, ya llegó. Y ahora nos amamos y nos adoramos y me lo dijo, yo no podía. Y mira, es que... Ay, Dirty. Estas mañanas en la X103.9 FM murió el inventor del tiramisú. Hombre, qué gran pérdida. Qué vaina del tiramisú moderno. ¿Les gusta el tiramisú? Es que hay clásico. Porque tiene varias... Claro. Pues hasta tiene el variaciones. Que conocemos. Exacto, tuvo algunas variaciones. Pero ya este señor, Roberto Linguanotto, italiano. Óigalo pues. Padre del tiramisú moderno. Roberto Linguanoto. Hay una clase que se llama así, el tiramisú moderno. Exacto. Y uno puede ir a la propedéutica del tiramisú. Repostería moderno. Rococó. Mientras trabajaba en su restaurante, murió en su ley. No. Murió en su terreno. En cayó la localidad italiana de Treviso, la región de Veneto, nordeste, donde nació. Ha muerto el pastelero italiano que inventó la receta del tiramisú tal y como se le conoce en la actualidad. A sus 81 años de edad, tras una larga enfermedad, no hay de otra, hay que comer hoy tiramisú. ¿Sí? Estas son Mañanas de la X, recuerden entonces. Está bien. Rendirle tributo al inventor del tiramisú el día de hoy. Muy al bien. Almuerzo, pídanse un tiramisú. Y recuerden este segmento de Mañanas de la X en memoria del gran Roberto Linguanoto. La primera canción que pusimos en Mañanas de la X 103.9 de Dua Lipa y en la X más música, 30 años de discos, esta Be The One. Hay noticias de Dua, estaba de festivales, estuvo también por Mad Cool y ahora tiene más plata que antes. Ok. Y en estos momentos es la artista más rica del Reino Unido, menor de 30 años. Ok. Quien va de primeras va Adele, pero Adele tiene 36 años, 106 millones de euros en su cuentica. Una platica importante. Una platica. Ella tiene 28 años, se dio a conocer según The Times esta cifra importante. Va igual en camino a aumentar más. Claro. 15 millones de libras si empiezan a hacerse cuentas de gira. Ajá. Igual el disco, aunque no fue un éxito, se está vendiendo, están sacando otras versiones. Al fin, ¿qué pasó con el chisme de que venía para Stereo Picnic? Lo que pasa es que dicen, sí, que ya para el primer semestre del 2025 no estaría en festivales. Bueno. En esta parte del mundo, si pensamos y miramos la organización, Stereo Picnic va en esa primera parte del año. Entiendo. Entonces estaría en el segundo semestre, ahí no sabemos si sería parte de otro festival, que puede ser, o presentación solita. Ok. Uh-huh. Bueno, hay chismes de Stereo Picnic, por ahí me contaron que están empujando duro para cerrar a Eminem, Andrés. Uy, sería una gran presentación. Sí. Están dizque firmando que están poniendo una suma enorme de dinero sobre la mesa de la gente de Eminem, la reconocida y muy famosa agente Cara Lewis. Ok. Una de las mujeres. Es curioso cómo en ese mundo del hip hop, si usted se acerca un poquito con una lupa, se dará cuenta que la mayoría de las figuras más importantes detrás de los personajes más truculentos y famosos de ese oficio son hombres. Mujeres. Perdón, son mujeres. Exacto. Y claro, supuestamente... Bueno, que Eminem, el chico malo, sí. Hace 20... ¿Quién lo maneja? Cara Lewis. El poder detrás del poder está... En el hip hop hay dos mujeres muy poderosas. Sí. Detrás de esos personajes, de figuras como Cardi B, como XXXTentacion, como Little Lucy Vert, por ejemplo, Julie Greenwald. ¿Cómo es ella? Es una mujer afroestadounidense que comenzó su carrera en 1992 siendo la asistente del presidente de Def Jam Recordings, Lior Cohen, quien hoy en día, si no estoy mal, preside YouTube Music. No sé si todavía sigue ahí, pero la última vez que chequeé, Lior Cohen era el presidente de YouTube Music y comenzó ahí haciendo promoción de discotecas. Fue la promotora de una banda muy famosa y fue la que pegó a una banda muy famosa de hip hop llamada Onyx. Y hoy en día es una de las mujeres más tesas del hip hop. Y lo mismo pasa con Cara Lewis, quien nuevamente, como les digo, recibió una importante oferta para que Eminem sea una de las figuras del Stereo Picnic. Vamos a ver qué pasa. Sí, verlo. Él nunca ha venido, ¿cierto? No. Bien, estas son Mañanas de la X 103.9. Bueno, noticias. Ibai Llanos está más flaco. Lo está logrando. Está en su reto. Ay, me alegra que la gente consiga ese tipo de cosas. Va como por el día 18 ahí, se tomó foto con David Guetta. Ay, hombre. Sí. Sí, bueno, yo en cambio creo que Guetta es buena gente. Como sí. Él es muy querido. Cierto. Queridísimo. Hace pésima música. Pero es que. Sonó en los Olímpicos con Kid Cudi. Obvio, no, es que él fue muy importante y él hacía cosas muy chéveres. Sí, sonaba chévere. Electrónica, sí. Y Dua Lipa, entonces, la mujer más rica del entretenimiento en Inglaterra, estuvo en el festival Sunny Hill. En el Sunny Hill, en el Mad Cool. Sí, qué Sunny Hill, estuvo en el festival Sunny Hill este fin de semana. Estuvo bailando, cantando. ¿Sabes a quién vi bailando? Obvio, creo que todos la vimos, a Katy Perry detrás de un DJ en un boiler room, creo que fue, en bikinicito. Son mañanas en la X, ahí está. Si quieren conocer un poquito más sobre dónde estaba Dua Lipa este fin de semana, pueden verlo en su Instagram, arroba Dua Lipa, la mujer más rica del entretenimiento en Inglaterra en 2024. Son las 7:35, estas son mañanas de la X. Come on Down de 1993, una de nuestras favoritas, Dirk. Ay, divino, y el video, siempre lo diré, cómo empieza la canción, la chica en medio del agua, la luz perfecta, la... Two people. El álbum de las bodas. Si no lo he escuchado, escúchelo. La gente ya no oye álbumes. Tú, ¿completos? Por ejemplo, ya no oyes álbumes. Ay, no, señor, yo escuché el que me... El de Barry Kenson. Bueno. No, está bien, sí, te creo. Lo que pasa es que ahora soy más selecta en lo que escucho. Claro. Entonces escojo mis batallas. Porque no hay tiempo. Yo lo que creo es que se nos calcifica el cerebro. Y entonces dejamos de buscar cosas nuevas porque estamos muy cómodos con lo que es, ¿no? Ahí sí te digo que no. ¿Y sabes por qué? Porque yo hago un ejercicio semanal con Residente X. No sé cómo haces. Y es... todo el tiempo ver, claro, que tienes todo saliendo. El disco duro dedicado a Residente X, y eso es lo que pasa, Dirte. Entonces, todo lo que está saliendo, nuevos artistas, nuevos géneros, es bombardeo todo el tiempo. Pero algo más pop, no. ¿Algo como más? Esto ochentero. No, la Dirte ya no. Ella ya por el pop no transita. No, yo soy... La transita solo en el underground. En el pop transito lo conocido. Ya. Pero, y me doy la pela rico porque electrónicamente están saliendo cosas muy chéveres. Estas son mañanas de la X. Bueno, hablando de azúcar y de tiramisú. ¿Cómo van ustedes con él? ¿Cómo vas con la alimentación, Diana? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya me regulé. No mientas. No, en serio, me acaba de ver Andrés comiéndome mi... ¿Tu frutica? No, o sea, estoy... Está de frutica, muy bien, sí, saludable. Exacto. ¿Y Andrés cómo va con los dulces? ¿Con los dulces? ¿Tú eres más salada o tú eres más dulcero? Yo creo Andrés que más es salado, más dulcero. Pero no, yo necesito dulce siempre, pero en porciones más pequeñas que los salados. Yo estoy pensando dejar el dulce. ¿Qué vas a...? Después de esa torta que les compré la otra vez, no quiero... volver a probar el dulce. Cierto, bien dulce. Qué pesar, porque soy muy fan. ¿Te siento mal? No. Estoy... me da la impresión de que el dulce me afecta un poco. ¿En qué sentido? ¿A ustedes no les afecta el dulce? No. ¿No sienten una...? Al extremo, sí. No, al extremo no, pues es que todo dulce es extremo, ¿no les parece? Pero espérate, estamos hablando del extremo, es que quedas con mucha energía o te cae mal. Tiene picos. Sí. Sí, uno siente. Andrés es así, Andrés uno le pasa siente. Mucho. Uy, sí. Uno siente, o sea, como que es muy rico de comer, pero después uno se siente cansado, ¿no? Sí, claro. Que te agota. Sí, te consume la energía, pero no, al contrario, no da más energía. Pero no. Claro, sube mucho y después bajas. Ah, el pico. Sí. Es que yo soy más salada que dulcera. Qué pesar. No, es mejor. Qué pesar, la vida debería funcionar, Diana, de manera que entre... más viejo es uno, más pueda comer de más todo. Irresponsable puede ser. ¿Cierto? Pero uno debería poder ser más irresponsable con el avance del tiempo. Pero resulta que es saludables, ¿no? Dulces ricas. Lo he comprobado últimamente. ¿Estás dando con opciones dulces saludables? Sí, y me parece que los saludables dulces. Por ejemplo, dulce... ¿qué cosas saludables dulces son? ¿Qué cosas dulces son saludables? No conozco la primera. Adelante. Sí, hay unas. La semana pasada probé, por ejemplo, una torta de arequipe con almendras, saludable. Y yo no le tenía eso fe. No tiene nada. Claro, el arequipe no es nada saludable. Pero depende, no, pues porque con que esté hecho. Exacto, no tiene azúcar. Es que el problema es el azúcar. Y, exacto, yo decía, no, pero eso no sabe igual, eso no pierde alma, no sé qué. No, delicioso. En cambio, en lo salado no he encontrado la opción saludable. No, sí, claro. La opción saludable, sí, pero no que me sepa. Rico. A chicharrón. Sí, como sucio, dirty. Sí, es que así es que es rico, sucio. Estas son mañanas de la X, hablemos de tecnología un poquito, hablemos sí, de Apple. Sí. Sí. Y de los planes que tienen respecto al nuevo sistema operativo, Diana, que es iOS 18, parece que la idea de tener inteligencia artificial es algo que Apple como que no va a implementar. No lo van a implementar para el iOS 18 porque cuando sale una nueva actualización, por lo general, ellos empiezan a trabajar en corrección de errores y estabilidad. Entonces se quieren centrar, se había hecho como esta promesa, en esta corrección, pero para el 18.1 sí estaría. O sea, no quieren arriesgarse a lanzar algo que le traiga más problemas en el momento de la actualización, sino que se pueda manejar primero como tiene que ser, con el 18 normal, si tiene errores, hacer la corrección, y ya cuando esté más estable el sistema, más estable la actualización, lanzarían la 18.1 y ahí sí estaría la inteligencia artificial que han prometido y que en medio de esto ofrece un nivel de seguridad más alto y también diseño de pantalla. Puedes esconder, no sé, aplicaciones de bancos, por ejemplo, que ese es un gran temor a veces, que uno dice, no, me roban el celular, se meten por ahí, no, ya podrías tú ocultar este tipo de aplicaciones. Así que bueno, tocas esperar. Y ese en poco tiempo, ya sería entre este y el otro mes cuando empiecen a salir estas actualizaciones. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Some things are long forgotten. Yeah, I know that everyone gets scared. I've become what I can't be. One Republic en Mañanas de la X, 103.9 FM. En Carulla, disfruta la frescura de ahorrar todos los días. Hoy en Martes de Campo, 30% de descuento en todas las frutas, verduras y flores, o 35% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Compra ya. Oferta válida el 30 de julio, aplica en términos y condiciones. Pregunta de hoy es sobre personajes ficticios de la televisión o del cine que le gustaría hacer, que ha dicho la gente. Alejo, entonces empecemos. Vamos con Seven, me gustaría ser Marty McFly y volver al futuro. Okay. Poder viajar a diferentes épocas. Yo estoy con él. ¿Él? O sea, con algún personaje que pueda viajar en el tiempo, dar saltos en el tiempo. ¿Y tienes alguno? Puede ser Jonas de Dark, puede ser el Doctor Strange, puede ser, bueno, alguien que pueda dar saltos en el tiempo y viajar al pasado para ser niño y comer mucho sin preocuparme por nada. La comida es una cosa muy importante en nosotros. Fernando dice, mi stick de X-Men podría ser muchos personajes en un solo día. Claro. Shelby, Doctor Manhattan de The Watchmen, tiene el poder de manipular la materia a su antojo. Chévere. Entonces sería Nat, mira, tú y Nat podrían llevarse. Vamos, muy Nat. Bien. Dice, ojalá Garfield solo come, duerme, juega con su perro y existe. Ya. Garfield tuvo una película que no pasó nada, ¿no? Por estos días. Por estos salió. Días. ¿Cómo que no? Fue súper exitosa en taquilla, ¿no? Sí. Pero siento que la opacó intensamente, mi villano en las favorito, animadas, sí. Ahora Wolverine. O sea, no tuvo mucha maniobra. No, pero hizo la platica. Exacto, sí. Hizo recuperó. La platica, o sea, ganó. Recuperó. ¿O no? Sí, sí, fue... pues sí, recuperó, sí. ¿Será? Bueno, toca mirar. Sí, eso fue lo que yo vi por ahí, como que le fue bien. Bueno, ya miramos en numeritos. Revisen los números. ¿Quién más? ¿Qué más dice? Andrés Sánchez dice que Manimal. Manimal. Eso me parece muy tierno. Para los que no saben y estas nuevas generaciones que nos oyen, Manimal era un hombre que se convertía en animal. Se convertía en animal. En pantera. En águila. Yo me acuerdo era de esos dos, pantera y águila. Y uno jugaba chiquito y uno empezaba a mover las manos. Así, claro, ¿verdad? Uno movía las manos. Y hacía cara. Mancho, Félix el Gato comparte por okay. ahí su opinión. Y a través de Instagram dice SP Venom. También por acá Ian, Jack Sparrow, Cedric Spider-Man. Y cerrando, señor Botti, Tony Stark. Estas son Mañanas de la X. Sigo opinando cuál es ese personaje de ficción, de televisión o de películas que le gustaría hacer. En las Mañanas de la X daremos su opinión más adelante. Uh-huh. no es tan buena. ¿Por qué no te gusta? I like the way you kiss me. ¿Por qué no te gusta? Yo no... Es horrible. Hay lugares en los que jamás nos vamos a encontrar y no sabemos por qué no nos encontramos. I like the way you kiss me. Es fantástica. Es este indie electrónico. Queer. Suciecito. Recontra queer, además. Fantástico. Como Charlie XCX. Claro. La misma cosa, son el mismo género, Dirty. Pero es distinto. No es distinto, es la misma vaina. Es que Charlie XCX es muy electro. Tiene cosas como chichonas. En cambio, este es opaco, ¿sabes? Oscuro, oscuridad. Sí, me lleva más como al post-punk. Sí. ¿Qué cosas queer les gustan a ustedes en la música? Me encanta Hercules and Love Affair. Ok. No sabía que eso era queer. Sí, porque está ahí Anthony and the Johnson. ¿Andrés? Uy, muchas cosas. A mí me gusta Britney Howard. Fantástico. ¿Califica como queer? Sí, señor. Sí, califica. ¿Alabama Shakes? No. Pues ella es. Ah, si la sacas la cantante. Del contexto. Ella sola. Sí. ¿Siente como Alabama Shakes? No. A mí me gusta Frank Ocean. A mí también me gusta Frank Ocean. ¿Califica como queer? Sí. Sí, Lil Nas X. La Ru. ¿Little Nas X es queer o es. No es queer. Es queer. Es queer. Mika. Es gay, es queer. Mika. Sí. ¿Mika es queer o es gay? Es queer. Pero son distintos, no, ¿cierto? No, hay distinción. Ok. Lo queer es todo lo que... involucra todo. Exacto. A mí me gusta The Internet. Uy, eso yo no sé si... ¿sí? Super queer. Ok. Porque está Steve Lacy, que es bien bueno, queer, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, tienes razón. Lacy y está Sid. Todo que lo también que sea, es super queer. Todo lo que se aleje de los estándares... Uh-huh. Normales es queer. La Ru. De los estándares normales no, sino como binarios es. Exacto. O es otra conversación completamente no, diferente. Eso es, no, sí, eso es. Eso. Entonces, por ejemplo, Tyler the Creator sale con una falda a cantar. Sí. Es queer. Ok. Sam Smith, por supuesto. Queen es queer. Sophie. Queen es queer. Sophie es queer. Judas Priest es queer. No. Uy, muy bien. Yo diría porque que no. Porque Rob Halford es gay. Sí, pero... ¿Entonces califica como queer o no? No, yo siento que es cuando se manifiesta, porque pues R.E.M. No, R.E.M. es queer. No, pero el cantante. Claro, es, pero él. Exacto, no lo es. Arte, no la música. Exacto, sí. Es que toca en diferenciar. En ese orden de ideas, Queen entonces no es queer. Pero salió en video, no sé. Cuando hace un statement como ay. I want to break free, sí, pasa a ser queer. Ok. Es como aquí ¿pero estamos. ¿Pero Bohemian es queer? ¿Quién? Bohemian Rhapsody. Rhapsody. No. No creo. No, es una ópera rock. Ay, me encanta este ejercicio. Interesante. Harry Styles, ¿ustedes qué dicen? No, cero yo queer. Siento que se agarra de ahí. Parece sí, cero queer. Exacto. Sí. Él no es. Cero queer me parece no. El Harras. Estoy de acuerdo, no lo es. Sí, es complicado. Gaga sí. Gaga es bien queer. Gaga es muy queer, claro, siempre. Madonna. Sí, Rain on Me, Tsunami. Sí. Taylor no lo es. Taylor no. Para nada. No, esa es toda Princess. Sí, no. Snoop está en las noticias hoy, Snoop Dogg. Y la razón es porque es comentarista de NBC, de los Olímpicos. Estoy leyendo el artículo del New York Times. Sí. Lo entrevistaron. Sí. Lo tuvieron que contratar porque es que las transmisiones de los Olímpicos de NBC tuvieron muy bajos ratings en Tokio. Oh. Les fue muy mal en sintonía. Entonces, lo que vieron fue que las transmisiones que hicieron a través de la internet... con Kevin Hart y con Snoop Dogg se hicieron más populares, se pusieron más de moda, entonces decidieron contratarlo como comentarista oficial de los Juegos Olímpicos dentro de estas nuevas transmisiones, estas transmisiones oficiales. Sí. ¿Quién sabe cómo les irá a ir? Yo bien, creo que chévere. Sí, claro, ahí está. O por lo menos como producto en red social. Como producto en red social, sí. Yo creo que a Snoop le puede ir muy bien. Sí. en shorts, porque son una o dos cositas las que verdaderamente como que se hacen virales. Sí. Todo depende también de la edición, ¿no? Porque si sacas una transmisión completa, deja de ser chistoso, se pone aburrido, pierde como esa chispita de segundos, que fue lo que compartimos. Compartimos 10 segundos y ya, suficiente. Suficiente. Sí, yo creo que en ese tema de contenido corto le puede ir muy bien. Estas son Mañanas de la X. ¿Qué ha pasado con Snoop Dogg? ¿Qué más noticias hay? Es que está de moda, es el chico de moda por estos días. Está abriendo una tienda, un dispensario de cannabis autorizado en Los Ángeles, ofreciendo a los residentes y visitantes una visión del mundo del rapero y una nueva opción para la compra legal de marihuana. Bautizado como Sweat, que significa Smoke Weed Every Day, el nuevo establecimiento abrió sus puertas cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Ofrece productos de cannabis regulados como flores, pre-rolls, concentrados y mucho más. La nueva tienda también cuenta con otros elementos de la cultura hip-hop para completar la experiencia, incluyendo un área dedicada al innovador álbum de Snoop Doggy Style, así lo llaman los medios. Okay. Clásicos de Snoop escritos a mano en una pared de graffiti y una cabina de DJ libre de humo donde el artista puede pinchar discos mientras fuma. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, pendiente de los Olímpicos. Weapon of Choice de Fatboy Slim en las Mañanas de la X103.9 FM, y Tom Hiddleston está en Bogotá. El popular Lucky llegó ayer a Bogotá, todo para grabar una nueva serie, una nueva producción llamada The Night Manager. Se va a grabar en Latinoamérica. La directora de esta serie ya estaba en Bogotá hace un tiempo, ha venido publicando historias en diferentes lugares del país. Sin embargo, no se sabe aún si va a ser 100% grabada en Colombia o si va a tener diferentes locaciones en toda Latinoamérica. Lo cierto es que el actor llegó ayer con guardias de seguridad que no permitían que las personas se acercaran a tomar fotos. Sin embargo, él, con muy buena onda, sí saludó a varios transeúntes del aeropuerto de la mano. Y bueno, pues chévere tenerlo acá. ¿Idols es queer? Sí. Andrés. Idols. Tiene cosas. Es como... Come on now, baby. Come on now. Yo creo que sí. Es como Måneskin. Yo nunca lo voy a decir. ¿Måneskin es queer? ¿En serio? No. Sí. ¿Qué queer van a ser los Måneskin? Claro que sí, él. Claro, Damiano. ¿Damiano? ¿En serio? Sí. ¿Qué tiene de queer? Todo. No hay nada más heterosexual que Damiano. No, en este momento, tal vez. De Måneskin. No. Míralo bien. ¿Es gay? No, pero creo que... Entonces no es queer, ¿no? No, pero puede ser bisexual. Sí, puede ser bi. Por eso, pero entonces si es bisexual, ¿es queer? Sí. Recuerda que es toda esta paleta de opciones. Ok. Sí, señor. Miley Cyrus es queer. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? Claro. Está buena la discusión. Es defensora de la bisexualidad, ella habla. Pero eso no la hace queer. Claro, mírale su estética también. No sé, Diana Rodríguez. Sí. Dirty. A mí me gusta eso. You're reaching, baby. You're reaching. Nah. La nadadora brasileña Ana Carolina Vieira Dirty. Sí. Ha sido enviada a casa. Ah. Luego de violar los reglamentos que involucran a su novio, Gabriel Santos. ¿Perdón? ¿Expulsada de los juegos? ¿Entró al novio? Ajá. ¿Ah, es sí? Correcto. Ay, ¿en serio? ¿No se aguantó? Se fueron de la Villa Olímpica sin permiso. Ah, pero ¿qué tal que quisieran conocer? Tenían una urgencia. Claro. Me gusta ver que tú vas por el lado de la urgencia, yo voy por el lado de querer conocer, de turistear, claro, ¿no? De caminar, vamos a echarnos unos chocolates. Vamos a viajar. Vamos a conocer. Ay, ahora, si no leíste el manual de convivencia y las normas, sí, muy regular. Complicado, ¿no? Sí, claro. Y Canadá, ¿no? Canadá también les quitaron puntos a la selección femenina de fútbol por andar con drones espiando a los equipos contrincantes. Imagínate, qué vergüenza. Pero ¿cómo se les ocurre? No, qué pena. No, pues no hagan eso. Estas son Mañanas de la X 103.9 y la foto, ¿no? la foto de ayer del surfista, Andrés. Uy, sí, qué gran foto. ¿El hasta vestido ahora, de baño? No, hasta ahora la foto de los Juegos Olímpicos. Okay. Un surfista tuvo una presentación casi que perfecta y al final le tomaron una foto donde él está perpendicularmente ubicado a su tabla, así, ya, paralelos. 9.9 sí. En los Juegos Olímpicos. Y uno botando moneditas a la piscina para recogerla. Qué increíble. Hay gente muy talentosa. Muy chévere. ¿Qué canción sigue? Parece un montaje. Aquí tenemos a Ariana Grande. Ok. ¿Adriana Grande es queer? No. No. ¿Por qué no? Porque no. Porque es muy, es como Taylor, es muy princesita. Ajá. Creo que no sabemos nada de lo que estamos hablando. No, sí, sí es, no tenemos sí. La más mínima idea de qué es queer. Hay que preguntarle si se identifica o no con las categorías tradicionales binarias. Si no, es queer. Exacto. Elon Musk dice, el burro sabe más que Maduro. Es una vergüenza. Y le han sacado memes con el burro de Shrek. ¿Ah, sí? Sí, y lo ponen así arribita. También le sacaron una con Michael Scott de The Office. No, de la teléfona. Diciendo, la teléfona. Es muy divertido. Michael Scott hablando en español, es muy divertido. Alejandro, mírala. Yo he visto cosas. Pero ya completa, no. He visto cosas. Pero ya con la realidad tengo suficiente. Uy, sí, eso sí es cierto. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Sigo opinando, por favor, en nuestras redes sociales. Oye, @la X más música. Hablando de sobre... hicimos una encuesta paralela sobre Pink Floyd. Sí. Y la idea de sacar un nuevo disco con inteligencia, artificial, que claro, la mayoría de la gente dijo ño. Exacto. Es el 78% dice ño, el 21% dice chi. 78% de la gente que en realidad no es mucho votante. Pero oír un disco nuevo de Pink Floyd hecho en la inteligencia artificial, preguntó la Dirty a través de la X más música, no. 78% ha dicho que no. Uh-huh. Sí, no. Y pues es que yo creo que ya no es necesario, ¿no? Ya. ¿Para qué? Exacto. ¿Qué dejen así? Sí. No, mentiras, usted se imagina a uno a los 70 años y que le digan a uno... ¿Deje así? Por primera vez en Colombia en inteligencia artificial, los reales ahora, Pink Floyd. Si es en holograma, sí. Yo siento, Alejo, que una presentación en holograma es distinto porque es de algo ya construido. Entonces, es ver los grandes éxitos de Pink Floyd. Como ver el Alive de Daft Punk en holograma, ahí voy a estar. Como ver un concierto de Michael Jackson en holograma, porque son unos éxitos que ya conocemos y son canciones que ya sabemos. Si se saca un nuevo disco, ahí es cuando no, lo nuevo no. Por ahí vi gente quejándose, mentira, no quejándose, pero fans de los Grateful Dead. Son muy chistosos porque odian a los Grateful Dead desde que se murió Jerry García. Sí, los odian. Pero siguen yendo a los conciertos así Jerry García está muerto porque aman a los Grateful Dead. Eso es muy gracioso. Y ese show de la esfera sí que se ve espectacular. Lo que pasa es que es bien psicodélico, ¿no? Ah, sí, sí. Uy, claro, sí, ese show de Grateful Dead es puro ácido lisérgico, Dirty. ¿Cómo te va con la psicodelia? Hay cosas que me gustan, yo fui muy fan de la psicodelia, consumí mucha psicodelia, hay cositas que no entiendo, pero por lo general casi todo lo psicodélico lo entiendo, lo de Jefferson Airplane, lo de King Crimson, algunas cositas que siento que se fueron hacia el lado psicodélico de The Doors, a mí me gusta. Chévere. Sí, claro. Soy fan de Iron Butterfly y esas cosas. Es chévere. Órgano a lo que da. Son Mañanas en la X103.9 FM. Sigo opinando, por favor, sobre nuestras dos preguntas del día de hoy. Estaremos dándole vueltica más adelante. Adriana Grande. Adriana Grande y Milei. Si alguna vez se confunden cómo escribir Miley Cyrus, escríbanla Milei, como el almacén. Milei. Ya. Como el presidente argentino. Pero la diferencia es la Y al final. Milei, por eso el ley, como el super ley. Elon Musk ha dicho: perdón por comparar al pobre burro con Maduro. es un insulto al mundo animal. No te puedo creer. Ah, pero está on fire. Sí, 78.600 retweets tiene Elon Musk. Voy a reportarlo. No, no puedes reportarlo, es su propia red social. Yo siempre le contesto. Le pongo el meme del niño que tiene una cara como quejándose y le pongo mi, mi, mi, mi, mi. Nunca me va a dar plata. Bueno. ¿Qué necesidad? Está Maduro revisando el Twitter, ¿no? No, claro. Esas son las personas con poder del mundo. Sí. Ah, que no sé qué podemos esperar. Es como son el más rico, el que gobierna. Pero sí. Y todo se queda ahí, me da la impresión. Exacto, ya. No pasa nada. Porque en serio sí deberían estar revisando Trump qué onda los votos. Trump poniéndole apodos a la gente porque no se acuerda. Ay, los memes no. de María Corina Machado con una guacamaya. Ahora. Botando fuego que no. Dice guacaris. Sí, no puedo. Es demasiado. Una cosa es una cosa, otra cosa es que hay memes que han salido que uno se ríe y uno dice, ay, no. Así. Pero no se ríe, no se ríe. El señor, el que estábamos hablando, tiene que la ver carita de guacaris, amigos. Guacaris. Oye, ¿tú soltaste eso, no? ¿No volviste a ver House of the Dragon? No, por ahí me invitaron el domingo y es que al cierre de temporada. Al cierre de temporada. Que como van que las cosas. Pub. ¿Dónde? Y yo no. un domingo a las 7 de la noche me van a meter a un pub a ver. No. No, y a las 8. Queriendo mucho mis adorados dragones, yo con un dragón haría maravillas. Esta temporada, hasta el momento, pudo ser un correo. Te, no jodas, ¿en serio? Sí, estuvo sí, muy no. desperdiciada en cuanto a personajes. Daemon, a Daemon, es que es como muy difícil, ¿no? Es que uno tiene las expectativas muy arriba sí, con Game of Thrones. Y la primera es muy que, y Andrés me hizo el, sin ser spoiler ni nada, pero a Daemon lo durmieron, lo apagaron en esta temporada. Era un personaje, obviamente seguro para darle prioridad a Aemond. Claro, pero lleva 5 episodios. No, no sé, 7. En un viaje de Yahe. Sí, ay, no. Hablando con él mismo. ¿Ah, sí? No, uy, no. Ya es insostenible. Y ya se acaba. Y ya no pasó. Es un gran personaje. Sí. Pudieron explotarlo mucho más. Además, porque los libros existen, es decir, era mucho más fácil hacer algo mucho más grande. Pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros? Y ya se acaba este domingo. Y vamos, tiene que veámonos, disfracémonos. Tiene que pasar algo este domingo, alguito, porque uy, no, amigo. Nos van a dejar en punta sí, para el otro año. Pero ojalá, porque no, muy regularcito. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Softly with his song, los Fugees de su álbum The Score. ¿Qué ha pasado con esa gira? ¿Al fin qué? ¿Ellos qué? ¿Será que vienen el año que viene? ¿Será ¿Venden? Que van a hacer gira internacional? ¿O esa señora Lauryn Hill definitivamente no se sale. Puede contar con ella? No se puede contar con ella a menos que sea local, ¿sabes? Esa cómo? Señora con esa señora no se puede contar. No, sí, ay, pero ¿cuánto me cobra? No, y ella sí viene. No, pues no sabemos sabe. Cómo amanezca. Será chévere verlos. ¿Venderían? Sí. ¿Acá? Yo sí creo. ¿Cierto que sí? Les iría bien. Ahora, ¿se verían bien en un festival? Pero no creo que aguanten. Les iría mucho mejor en festival. Sí. Exacto, si los veo ahí más. Pero un festival, uno. Porque no creo que en no el picnic, en el picnic. No aguantarían. ¿Se imagina, Andrés? Uy, sería muy chévere ver Eminem, a Lauryn Hill. Dua Lipa. Pero Dua Lipa ya no. Fugees. Fugees. ¿Qué? No. Además que el año pasado nos quedaron debiendo... Rapsito, Ips Ops. Ips Ops. Ips Ops, ay, no vuelvan a eso. El Ips Ops. Oiga, hagamos nuestro cartel. Bueno, de Picnic. Bueno, 2025. Con tres headliners. Que... Deme tres headliners de Stereo Picnic. Pero 2025. Espera, Tacho, ¿con lo que queremos o con lo posible? No, con lo que queremos. Ah, bueno, listo. A ver, Andrés Felipe, pégale. No, pero pues, lo podemos hacer mañana. Preguntemos sí. Eso mañana. Mañana parece? Podemos preguntar. Listo. ¿Cuáles son sus tres headliners soñados de FEP? Chévere. Perfecto. Economía de las preguntas, me parece. Aitana Ocaña, Andrés. ¿Quién es? Es una artista española. Okay. Gracias. Muy reconocida. Gracias. En este momento. Si es que, no puedo. Me manda unas groserías. No le mando. Cuando le pregunto al aire, no es capaz de enfrentarlas. Es que, usted me recomienda música nueva. Yo también le recomiendo artistas nuevos. Aitana Ocaña. Búsquenla. ¿Por qué? ¿Qué le está mostrando? No, es chévere. Diana, te va a mandar. Tiene un buen show en vivo. La misma natación de Uri. No, esto es música. Parecido. Es música. Yo me salió fue la brasilera. No sé, a mí me parece que está como muy flaca. A mí me salió fue la brasilera joven que tanto vemos, que me parece un espectáculo. Que tiene ¿cuál? Una hermana. ¿Cómo es que se llama? ¿No, Lucas? Sí. Ah, creo que es la dueña del mundo. Lo es. Ush. ¿Quién? ¿Bru Lucas? Sí. ¿Bruna? Tiene el poder. Sí, es demasiado perfecta ya, ¿no? Uf, y como la forma de ser, y cómo baila, y es como... Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus tres headliners para FEP 2025? ¿Cuáles son las tres cabezas de cartel para usted? Listo. De FEP. Tres cabezas. ¿Qué les iba yo a decir? Ah, bueno, hay un pleito legal. Sí, señor. Por el punto co, por el dominio. La terminación punto co. .com. Y es un litigio que está emprendiendo el gobierno nacional. Claro, porque el punto ¿es Colombia? Sí, es Colombia. Sí. El gobierno colombiano está peleando por el punto co porque no le pertenece a Colombia. La Nación ganó la demanda, la Nación colombiana, instaurada por la Sociedad Central Comercializadora de Internet, SAS, que pretendía la nulidad del acto de adjudicación del contrato de operación de este registro del punto co. De internet en Colombia, de dominio de internet en Colombia, .co, y exigía además el pago de 103.376 millones de pesos. La sociedad demandante adujo que se cometieron errores en la aplicación de la metodología de evaluación de la oferta económica en el proceso de selección, lo que asegura impidió que se adjudicara el contrato. Ya. Ok. Que entonces eso pasa con diferentes países, punto E, es España, entonces uno se logra ubicar también y se utiliza, aunque el punto gov, sí, claro, punto co es para... Punto AR es Argentina. Ajá. Sí, está bien, ah, bueno, una victoria. Vamos, Colombia. Muy bien. Estas son mañanas de la X 103.9. Vamos con música y regresamos para hablar de Fobal, la pasión de un pueblo. Forever de Kate Ramine, Kitranada y Amine en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Empezamos en la mañana con buena música y una recomendación especial. Germania, la cerveza que mezcla tradición alemana y espíritu colombiano. Una cerveza que los más mayores seguro conocieron en su época y que ahora podremos conocer las nuevas generaciones de adultos. Conózcanla en su cervecería en la Avenida Jiménez, número 430, abierta desde las 2 de la tarde. Bueno, hablemos de Fobal. ¿Qué les iba yo a contar? Por ahí vi a Blest haciendo promoción con este equipo. El equipo ese famoso, ¿cómo Barcelona. Se llama? Es el español. El Barcelona. Barcelona. Fue invitado a un entrenamiento del Fútbol Club Barcelona. Ajá. Ayer, lunes, sí. 29 de julio, lo recibió el club catalán en su centro de entrenamiento y además de eso pues le regalaron una camiseta azulgrana marcada con el número 33 y su nombre. Fueron varios los jugadores que se encargaron de entregársela, siendo los más destacados pues Lewandowski y el brasileño Rafinha. Son las estrellas en este momento del Barcelona. Registró el momento a través de un video publicado en su cuenta oficial de X. En las imágenes se logra escuchar a Blest decir: los estaba viendo en el entrenamiento y ustedes son muy rápidos, qué impresión. Oh, y una grosería, claro. ¿Qué necesidad? Ah, sí. Claro, no podía faltar. ¿Qué necesidad? Pero bueno, no, ahí viene en el... Sí. En el